dio media vuelta hacia mí y me dijo las siguientes palabras: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Juan 23, cuenta el asistente, nunca quiso contarle lo que hablaron en esa experiencia. Después que el ser extraterrestre, digo yo, retornó a su nave y despegó al Papa, y yo continúo hablando al asistente, continuamos nuestro paseo como si nada hubiera ocurrido. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos en la mente que estos visitantes extraterrestres venían a cada rato. Varias veces después de este suceso, su santidad y el asistente caminaron junto a través del jardín y miraban hacia el cielo. Esta es una experiencia muy impresionante, digo ahora yo, que deja abierto el interrogante para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto, como fue en los tiempos del pasado bíblicamente, los contactos que tuvo Uriel a Esdras, o Gabriel a Daniel, o del ángel a Zacarías, Isaías, que me venga a la memoria Jonás, Ezequiel, etcétera. Todas estas apariciones, que yo les veo un parámetro común, es la profecía o la revelación velada, para que el hombre mismo, en base a su propia evolución y entendimiento, el que la descifre y comprenda con el transcurso de los años. Algunas características de la personalidad de Juan 23 son muy interesantes. Como por ejemplo, un día antes de ser ordenado sacerdote, de ser ungido como sacerdote, entonces joven, Ángelo Roncalli hizo en Roma algo muy extraño. Con el padre Luigi del Rosario, recorrió toda Roma en lo que podemos llamar un largo peregrinaje. Quizás, no por casualidad, visitó primeramente San Juan de Letrán, la Basílica de los Misterios. Ustedes saben que San Juan de Letrán es la Basílica de los Misterios. ¿Por qué? Una de las cosas que muy pocas personas saben es que la escalinata que existe en San Juan de Letrán fue la misma escalinata que subió Jesucristo cuando tuvo que presentarse ante Pilato. Dice, bueno, pero Roma, no. Elena, la madre del emperador Constantino, mandó a trasladar de Jerusalén a Roma las piedras, las cuales fueron marcadas y fueron reconstruidas en el mismo orden y colocadas en el mismo orden en la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán yo la llamo la Basílica de los Misterios, y algún día les voy a contar por qué. Pero al término, la subió Juan 23, todavía no era Juan 23, no era ni sacerdote, antes de ser ordenado, la subió arrodillado, no sé por qué es curioso, pero lo hizo arrodillado. Y después que llevó a cabo aquella jornada, que indudablemente fue una jornada de fatiga, ¿no? Pero yo diría también de reposo espiritual, Ángelo Roncalli descansó largamente ante la tumba de Pablo de Tarso, en San Pablo Extramuros. Y por la noche, en su diario, escribió lo que él le llamó el Diario del Alma, libro que tiene un alto valor místico y no de escasos contenidos esotéricos. Escribió: ¿qué le dije al Señor aquella tarde ante la tumba del apóstol de los gentiles? Le dije: secretum meum mihi, que mi secreto sea para mí. Pero alguien dijo una vez que no hay secreto que no deba ser revelado, y alguien a quien la magia hizo voto de humildad, ofreciendo por medio de tres maestros de las tres partes del mundo, lo que son los magos, herederos de los misterios secretos de Caldea, los dones simbólicos del oro. Segundo, los dones secretos del incienso, que el incienso es el símbolo de la divinidad. Y el oro, que se me olvidó decirlo anteriormente, es el símbolo del conocimiento, símbolo solar. El oro está conectado con el sol. Claro, los hombres negativos ven en el oro el poder, la posesión. Los que son positivos ven en el oro el símbolo del conocimiento que proviene del sol. Ah, paganismo. No, señores, no. El sol es el símbolo de vida. Es el símbolo mediante el cual Dios nos da vida a nosotros aquí. Yo no soy pagano ni creo en el paganismo. Pero hay que reconocer que el sol tiene un poder muy grande y tiene un significado muy grande. Y hay quien dice hasta que el sol, hay ciertas entidades espirituales. El mismo San Pablo habla de las grandes jerarquías cósmicas, ¿no? Y dicen que están en nuestro universo. ¿Por qué no pensar que esas jerarquías cósmicas también, con su alto grado, su alto nivel de espiritualidad y de vibración, pueden acercarse al sol? Y le dije que el incienso es el símbolo de la divinidad. Sí, se lo dije. Y la mirra, que es el símbolo de la inmortalidad, que fueron traídas por los magos. Y le dije que existe todavía, la orden de los magi, se llama así, de los magi. Son o fueron seguidores de Zoroastro. ¿Qué cosa? ¿Ustedes lo encuentran mal? ¿Acaso quién creen ustedes que fueron los reyes magos que vinieron a ver a Jesucristo? Eran astrólogos. Eran seguidores del zoroastrismo. Sí, pero sin embargo, vinieron a rendirle tributo porque ellos sabían, ellos conocieron perfectamente por las señales que vieron en el cielo, que el más grande que todos los seres, que solamente era parte de Dios, iba a ser en la tierra. A ese niño que nació bajo el signo, el prodigio del cielo, el signo que esperaban los magos y que debía transformar el mundo. Un día, una otra anécdota que quiero decirle, Ángelo Roncalli, quien sería el vicario en la tierra de ese ser supremo, sería el sumo pontífice y elegiría el nombre de Juan, por el que muchos decenios atrás había demostrado ya predilección, como se verá en las profecías que él transmitió, porque Juan 23 dejó profecías. En un reportaje que yo me encontré, que fue hecho en Londres, en la revista, en el periódico, el Times de Londres, Monseñor Corrado Balduzzi, de la Congregación para la Evangelización de la Gente, dice en la entrevista que los extraterrestres existen. Esto fue, le preguntaron respecto a la experiencia del Papa y dijo, y el Vaticano, dijo, no tiene ningún conflicto en creer en ellos y su coexistencia dentro de la religión cristiana. Este monseñor Corrado Balduzzi, que es un teólogo, fue un teólogo del Vaticano, dice en su libro sobre abducciones que fue publicado recientemente que no es correcto decir que reportes de contacto con esos seres no deben ser creídos. Y este hombre, fíjese, él era de la Congregación para la Evangelización de la Gente. Monseñor Balduzzi dice la existencia de naves que vienen del extraterrestre indica que estos seres son más evolucionados que nosotros, los humanos. Y en otra entrevista publicada como un apéndice en una revista que se llama Confirmación, el padre Balduzzi dice que sí, aunque encontráramos extraterrestres más evolucionados que nosotros, esto no pondría en lo más mínimo en duda la enseñanza del Cristo y de la cristiandad. Y él se refiere, esto lo digo yo, a un párrafo del Nuevo Testamento donde Santo Pablo, o donde Pablo, se refiere a Cristo como Rey del Universo, y no solo como Rey del Mundo. Y eso quiere decir que todos los seres del Universo, incluyendo cualquier ser que podemos llamar nosotros extraterrestres, son reconciliables con Dios. Y para terminar, el señor Balduzzi, quien fue reconocido un experto en todos los campos de demología y todo eso, escribió dos libros denominados en el Vaticano Padre de Honor, donde dice su primer pregunta a un ser extraterrestre si me encontrara sería ¿cuál es tu concepto de Dios? Pero después agrega, es muy importante dar creencia a los testigos de estos reportes pero habrá que tener mucho cuidado para asegurarse que son auténticos. Yo he escuchado a algunas personas que han dicho haber tenido contacto, pero que desafortunadamente estas personas tenían problemas psiquiátricos. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias a mi querido Arnaldo Martín los controles. Y sobre esta información de Padre Balduzzi, tengo mucha información más, pero el tiempo se me acabó, otro día lo podemos contar.